cuánto duran has de saber. La redonda y su silencio, cuatro tiempos de duración. Si te fijas es la más larga, haz una buena respiración. ¡Muy bien! De contar, si la blanca quieres cantar, así, así. De uno en uno van las negras, marca bien la pulsación. No te olvides, no te pierdas, son como el ritmo del corazón. Corre, que te corre, corre siempre sin parar.